Compañero o compañera, ahora estamos por fin al aire. Estamos en esta actividad acá en Imperial, comenzando Cal Fuyuquén contra el Estado. Tenemos lo que es la música de fondo. Todavía no llegan muchas bandas, probando sonido. Nos pueden decir también ahí a los mensajes de la página de Radio Curruf cómo estamos sonando, si está muy fuerte la música de fondo. Vamos a comenzar a consultar ya a nuestro compañero y compañera. Se trasladó acá para Nueva Imperial y estamos transmitiendo absolutamente en vivo desde el espacio Choquín Mapu. Así que nos pueden acompañar en la señal online ahí en radiocurruf.wordpress.com o en spora.org/radiocurruf para celulares. Así que le enviamos saludos fraternos, ¿cierto?, a las personas que nos están escuchando. Nos están pidiendo saluditos ahí ya desde la distancia. Saludo ahí a uno de los compañeros fraternos de la Radio Curruf, que comenzamos estos proyectos radiales hace mucho tiempo por ahí en la región del Biobío, así que un apretado saludo a mi compadre Caso Elístico. Así que aquí estamos con los peñes de Sin Futuro Disco, con los peñes y la mienda aquí de Choquín Mapu. En breve se viene el conversatorio. La verdad es que está empezando harto tarde la actividad. Bueno, anoche también hubo una tocata para financiar todo esto. Ya fulculé en contra el Estado en el Bar Amplac en Temuco, Guarria. Así que ahí todos los peñes y la mienda andan heridos aquí. Bo. Uno no, bo, yo. Nosotros no. Bueno, dentro de un momento vamos a estar dándole diversas informaciones. Lamentablemente la semana que recién pasó, la papá y Francisca Linconado, la macha y Francisca Linconado, tuvo que retornar a la cárcel. Se le revocó la medida cautelar de arresto domiciliario. Por 2-1, la Corte de Apelaciones, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, no logra la unanimidad que se requiere para revocar estas medidas cuando son acusaciones o procesos bajo la ley antiterrorista. Así de maricona la weá, cabrón. Solamente un voto en contra significó que la machi Francisca Linconao volviera a la cárcel. Así que lamentable, pero se han organizado diferentes manifestaciones en solidaridad con la machi Francisca Linconao. El abogado Jaime López declaraba que ya habían 2 votos a favor de la Corte de Apelaciones para que ella se mantuviera en su casa. 1 en contra quiere decir que el argumento de la Fiscalía de a poco se está debilitando, y es patente también y es factible el reconocimiento por parte de esta mierda de justicia que la machi Francisca Linconado se encuentra muy mal de salud. Así que bueno, vamos a seguir dando informaciones en este espacio Choquín Mapu. Estamos en Nueva Imperial con la transmisión en vivo de Radio Curruf y programa Boicot Informativo. Nos trasladamos aquí a una zona del Gualmapu a transmitir absolutamente en vivo para ustedes. Así que compartan el link, está en la página de la Radio Curruf el link para que ustedes puedan escuchar. Se lo recordamos de todas maneras, es radiocurruf.wordpress.com o también para celulares desde espora.org 2.8000/radiocurruf. Si quieren comunicarse con nosotros, se pueden comunicar al correo radiocurruf@gmail.com o también a radiocurruf@utitici.com. Así que ahí nos pueden estar enviando todas sus inquietudes, sus comentarios. Estamos arreglando aquí un poco el sonido. Si podemos tener algún tipo de retroalimentación, escríbanos ahí a la página de Radio Curruf cómo se escucha, cómo dice que se escucha. Así que dejamos con la música aquí de Sin Futuro Discos, preparando el ambiente. Se viene el conversatorio sobre la autogestión de la música, de la cultura también, y en breve las bandas en vivo. Podríamos darle el nombre de las banditas que van a estar tocando aquí en este Ya Fulculén contra el Estado en Nueva Imperial. Se traslada Sin Futuro Disco desde Vigun Mapu, acompañarnos acá en el Gualmapu, Gulu Mapu, con toda la música y la autogestión musical. Va a estar Mai, DRS, Rap, Irracional Rap, Lucho Blues, Al Seco Boom Rock, Cash, Al Seco Minor, Rolo Maquehue, ahí están los compañeros de Rolo Maquehue, Bajo Terapia, Rap, Cállate, Power Violence, Insulto, La Estrella del Punk, Furia, Rap Metal, La Estrella del Punk, buenas. Y bueno, el conversatorio sobre economía comunitaria, autogestión musical. Y además un taller de sonido. ¿Qué tal? Bueno, chiquillos, aquí es fin de semana largo, así que aprovechemos los que estamos ahí con el yugo. Aprovechemos este fin de semana largo, apoyemos la instancia autogestionada. Acérquense acá al espacio Choquín Mapu, Nueva Imperial. Si se viene desde Temuco, cuesta 800 pesitos el pasaje para la micro. Se baja en la primera bencinera Suárez. Así que ya tiene todas las indicaciones para que puedan acercarse acá a acompañar en la autogestión de estos espacios. Los chiquillos, bueno, han estado haciendo varias actividades justamente para poder trasladarse y traer todo este gem para todas las personas, los peñis, la mien acá que acompañan en Imperial la actividad. Así que bueno, ahí también le damos un saludo al compañero Janito, al gatito que nos está escuchando, nos dice que se escucha ahí. Sí, teníamos una pequeña falla ahí con la conexión internet. Un saludo a la Caperuza, obviamente también a la China, las gatitas de mi compañero. Así que eso, seguimos acá desde Choquín Mapu, enseguida con la música y volvemos, así que bacán. Bueno, seguimos acá desde el espacio Choquín Mapu. Estamos transmitiendo ya Fulculén contra el Estado. Esta actividad musical, tocata, conversatorio, directamente en vivo desde Nueva Imperial. Acérquese por acá. Toda la gente ya se está allegando al espacio Choquín Mapu para disfrutar de música, un conversatorio y un taller de sonido. Así que los dejamos con la música en vivo. Enseguida volvemos con lo que es esta tocata en vivo Choquín Mapu, espacio Nueva Imperial. Como seres vivos que deben seguir su curso, los niños se criaron visitando a sus familias en las cárceles con rabia, con odio. Ubíquense nomás, hermano, aquí acá un círculo. Los hermanos acá también se pueden acercar. Vamos a hacer un UTRAM, vamos a conversar sobre unos asuntos que nos convocan. Vamos a compartir ideas, vamos a compartir el Racket One, el trabajo, lo que hacemos, para dónde vamos, de dónde venimos, con quién chocamos. Bueno, ahí está a punto de comenzar el Los Peñi y la Mien de Choquín Mapu igual se invita. Conversatorio acá en el espacio Choquín Mapu. Así que ahí está dando la información el Peñi. Dejamos el sonido de lo que va a ser con micrófono este conversatorio. Siga la señal ahí del viento en Radio Curruf. Radiocurruf.wordpress.com o para celulares en espora.org 2./8000 Radio Curruf. Así que dejamos el sonido de lo que va a ser este Nutran aquí en Choquín Mapu. Compartan el link. También pueden dejar sus impresiones ahí en la página de la Radio Curruf. Y eso, cabrón, apañar ahí en los medios libres y estos espacios autogestionados. Vengan para acá, po. ¡Chomule mi peñí! Bueno, vamos a ir empezando. Mari Mari con Puché, Mari Mari Pupeñi por la Mien, Pubenui, Fachantumai, Quiñé, Sungún, Ñeín, Kumé Sungún, Molei Tufá, Quiñé Tocatameu, Choquín Mapumu, Yafulculein, Piñei, Tati, Tain, Sungú, Fallanto. Contra el Estado le pusimos el nombre. Yafulculein es como tener fuerza, como estar duro así frente al el Nehuen que venga encima tuyo. Como recibir el día a día con fuerza, estar firme. A eso se refiere el nombre. Gracias por estar acá, los compañeros de Frente Mañún, Hemos estado tratando de organizar una iniciativa de autogestión en cuanto al estudio de grabación. Entonces hemos tratado de hacer actividades para autogestionar eso. Muchos grupos han ido a grabar allá a Frente Mañú. Y eso también hace posible esta actividad y el poder invitar a los hermanos de Sin Futuro Disco que vienen de Santiago a compartir su experiencia sobre lo mismo, sobre lo que hacemos, lo que genera las actividades, que es la música, las bandas, los grupos, los artistas que componen, que se graban, que tienen que autogestionar su música, que tienen que presentarse y están apoyando siempre las causas que tenemos acá en el territorio. Entonces es un tema importante, quisimos abordarlo de esa forma porque igual nosotros siempre cuando queremos hacer una actividad necesitamos a los músicos, necesitamos a los hermanos que apañan con la música, que tocan. Entonces hay una forma de, digamos, que de repente queda ahí media opaca, que no se ve mucho, qué pasa con los grupos, cómo se están haciendo su autogestión, cómo están trabajando, cómo están tocando, cómo están generando las actividades. Así que eso, más o menos. Quisiera invitar a los hermanos de Sin Futuro Disco, que pueden presentarse también, aquí a los Ñen Ruka, Trukin Mapu. Entonces, voy a dar la palabra al Peñi Mala Leche. Hola, sí. Bueno, voy a hablar brevemente en qué consiste esto del sello Sin Futuro Discos. Básicamente lo que es... Tiene problema el cable. Somos un grupo de bandas, de personas también, que nos organizamos como en torno a la música, en torno a la contracultura, entendiendo así como contra la cultura hegemónica, no es que estemos en contra de, no sé, de los lugares de esparcimiento, lugares de focos sociales, que vayamos ahí a destruir las plazas y esas cosas, sino que contracultura en función de la cultura hegemónica, neoliberal en realidad, del sistema capitalista que vivimos hoy por hoy todos los que estamos en Latinoamérica y lamentablemente en gran parte del mundo. Entonces, el sello básicamente lo que hace es, somos bandas, somos gente que se junta en función de esto, de producir también una voz de los que no tienen voz. Y también lo que tiene que ver con la producción en sí de material de audio, en este caso, que rescata un poco así los procesos de las luchas sociales, como bien decía aquí el compañero, que hablan también de lo que sucede en otros lugares de acá del territorio, en gente pobladora, gente trabajadora, gente que está sindicalizada, gente que también hace música y lo tiene dentro de su diario vivir, por así decirlo. Nosotros, lo principal que hacemos como colectivo, como sello de bandas también, grabar, es producir material, es producir también asesoría técnica y trabajar también con distintos grupos que tienen problemas con esto del audio porque no es un terreno tan explorado ni siquiera dentro del campo audiovisual hoy por hoy. Entonces, igual se ha prestado también ayuda a diferentes organizaciones, tanto con la infraestructura, con los medios de producción, entendiéndolo así como en términos de que los equipos son los que generan que los músicos se puedan parar en un escenario o que puedan grabar dentro de un estudio. Y eso, más adelante vamos a seguir contando un poco más de qué se trata, así como en concreto el sello Sin Futuro Disco. Así que cedo la palabra. Chaltumay Peñi, ahora le vamos a dejar la palabra aquí a los Ñen Ruka, Trukin Mapu, con el Peñi Petróleo, aquí dueño de casa, a dar la bienvenida igual. Gracias, Peñi. Feliz Tati Peñi. Feliz Pu Peñi, Pu Lamien, Pu Buenei. Toda la gente que está asistiendo acá. Bueno, yo en realidad yo ni pensaba estar acá porque yo vengo llegando a la pega, así que... Pero nada, feliz de estar aquí compartiendo con usted y compartir igual esta oportunidad, esta experiencia de lo que es autogestión, de estar en contra del gobierno, que es algo que... La gente poco a poco debería entenderlo, ir aprendiéndolo también, porque así se puede. se puede de a poco, y es complejo, es difícil. Y de repente igual para la gente común y corriente, se puede decir, que no tiene como tanto la visión social o la visión de colectivismo, le cuesta un poco y siempre está sometida a que tiene que estar trabajando, tiene que estar cumpliendo un contrato, un horario y distintas visiones de la vida de ese sentido. Entonces, igual esto es una buena instancia para mostrarle a ellos, y yo creo igual que depende harto de nosotros, y agradecido igual aquí del Peñi y del Buenoy aquí, que dio esta oportunidad para la gente que pueda grabar o que pueda hacer ese tipo de cosas. Yo en lo personal voy a contar una experiencia mía. Yo bueno, mi nombre es Wenchulaf, José Wenchulaf, y yo tengo dos discos de rap. Y he estado en estudios de grabaciones, he andado haciendo videoclip, y la verdad que es bastante costoso. Es bastante costoso si uno se mete con un tema de una productora o alguna cosa así. Producir un disco es caro. Entonces, de ahí para allá, si se vienen presentando manos de este sentido, de esta forma, también agradecido acá de mi Peña, me dio la oportunidad igual de hacer eso. Nada, hay que tomarlo y ver que la gente se vaya acercando a todos estos ámbitos de lucha y la cultura. Yo creo que es la mejor forma de llegar a la gente, de llegar a los niños, porque al final los niños son los que tienen que recibir todo este conocimiento. Si al final la gente grande igual ya tiene una visión de cómo hacer su lucha, entonces nosotros tenemos que enfocarlo a las personas que vienen más abajo que nosotros para explicarle, enseñarle todo lo que se viene. Y bueno, yo acá con mi Peñi Oval, que está por acá, nosotros somos parte de esta organización que es Troquimapu, que es una organización autogestionada, que es una organización que de a poco se ha venido dando al tema del colectivismo, que si bien de repente nos ha costado, más que nada por temas de egocentrismo y de repente de dinero, que igual es comprensible para todas las cosas, para todas las personas. Siempre existe el ego está ahí, y yo creo que es una gran lucha que tenemos todos nosotros como personas de que hay que eliminar nuestro ego para que podamos trabajar en colectivismo y poder surgir, porque si al final, si estamos todos unidos, somos todos uno, podemos lograrlo sí o sí. Y eso no hay por dónde, créanme que no cabe ni la menor duda de que no vamos a fracasar en ninguno de nuestros planes que tengamos. Y en ese sentido yo igual estoy contento de que se han venido dando muchas cosas acá. Conocimos a nuestro Peñi, que él, este Peñi acá, lo dio la oportunidad de estar ocupando su equipo, de estar trabajando aquí en colectivismo con él, con mi Peñi Oval. Y bueno, igual eso es súper importante. ¿Y qué más se puede decir, chiquillos? Que aquí este espacio está para usted, está brindado para usted. Si alguien quiere venir de repente a hacer alguna actividad, venir a presentar algo, aquí el espacio está. Es solamente de que vengan a conversar, plantear el momento, todo, cuando quieran hacerlo, y el espacio está disponible. Todo es conversable. Y si quieren hacer un cume mambo, mejor todavía, porque ahí más bien lo pasamos. ¿Y qué más le puedo decir, pues, chiquillo? Cume mambo, una buena fiesta. Y así como le iba contando, pues yo feliz de estar luchando en contra del Estado, hermano, porque esa es la lucha personal que tiene cada persona, que no todos lo ven así, porque hay personas que piensan que hay que ir a favor del Estado, que uno, gracias al Estado, tenemos el trabajo, y que la verdad de las cosas es que si uno en onda bien en el asunto, la verdad que no es así. Y yo realmente me he dado cuenta ya hace bastante tiempo y trato de repente de hacer las cosas autogestionadas, que igual cuesta bastante. Pero yo, como le mencionaba anteriormente, si trabajamos todos juntos en colectivo, hermano, lo podemos lograr. Esa es la única forma de lograr las cosas. Y agradecido de toda la gente que está apoyando acá. Y lo repito nuevamente, el espacio está acá para todos ustedes. Se puede brindar, es cosa de conversarlo nomás. Y ahora voy a darle el espacio aquí a mi Peñi Oval, que pueda conversar alguna palabrita. Así que eso sería Shaltumay, Puché. Feliz, gracias Peñi Petróleo. Bueno, hermano, yo soy el Oval, que nombraba el Víctor, nombró el Petróleo. Acá el Ninruca también está el chegua guardián de la familia, el Payún, ¿ya? Más que nada, hermano, voy a hacer dos paréntesis, ¿ya? Primero que nada, yo con Víctor, el Peñi de la Fentren, nos respetamos mucho, a la vez que con Petróleo. Nosotros nos decimos Peñi, ¿ya? Para que todos sepan, nosotros lo decimos Peñi, que en mapuche, Mapudungún, significa hermano, ¿ya? Y con la pareja del Víctor nos decimos Lamien. Ella me dice Lamien, yo le digo Lamien, ¿ya? Pero quiero explicar eso, ¿por qué se genera ese vínculo? ¿Cuál es el sentido de decirnos Peñi o Lamien? No es más allá de decirnos Peñi, o sea, decirnos hermano o decirnos hermana, ¿ya? La palabra Peñi, es una palabra compuesta, ya que de ver los ojos, ¿ya? Y el ni algo que uno confirma, de decir me estoy viendo con él, me estoy viendo, ¿ya? Pero ¿dónde nos vemos? ¿En qué momento del espacio o en el tiempo nos estamos viendo con el Peñi, con mi hermano, ¿ya? Entonces, al hablar con la Lamien de ella, por ejemplo, si me dice Lamien, yo le digo Lamien. La palabra Lamien también es una palabra que está compuesta del Mapudungún. Que la palabra Lan se puede traducir como muerte o algo que no está vivo. Pero a la vez también significa desprenderse, ¿ya? Desprenderse. El Nien, Lamien, ¿cierto? El dueño de algo. Y ahí es donde viene todo este sincretismo, por ejemplo, decirnos Peñi, ¿dónde nos vemos nosotros? Nos vemos en el vientre de la mujer. Desde que nos desprendemos, somos Peñi, y después pasamos a ser Peñi, ¿ya? Por eso nosotros, el mapuche, tiene ese vínculo fuerte con la gente, con los hermanos. Es Peñi, ¿ya? No son conocidos, no son simplemente cualquier persona. O sea, tienen un vínculo relacionado muy fuerte con la palabra hermano, porque siempre se encuentran en el vientre de la mujer, ¿ya? Es por ello que nosotros, con el Víctor, con toda la gente que viene acá, que son mapuche, que no mapuche, lo decimos Peñi, porque todos originamos de ahí, ¿ya? Eso es lo primero que quería transmitirle a la gente, ¿cierto?, de Futuro Disco, para que igual vayamos como conociendo la parte de la cultura, si no es tan algo así como que por si acaso se me ocurrió una palabra y le pusimos una palabra a tal cosa, ¿ya? Eso es lo primero que quería transmitir, ¿ya? Lo otro era dar la bienvenida y la gracia a la gente de Santiago que vino a acompañar, ¿cierto?, al Víctor, cuando Víctor comenzó a hablar y decir, pues, hay que hacer un evento, hagamos un evento en Temuco, hagamos un evento imperial. Y la verdad que teníamos acá en la casa un fuerte vínculo con nosotros con el tema de los eventos. Años atrás realizamos bastantes tipos de eventos de una índole más metal, ¿ya? Harto metal, y teníamos todo el ambiente acá en Imperial, tibio, por decirlo así, y llevábamos esa bandera de lucha. A la vez acá nosotros lo incluíamos en la casa por el tema de la autogestión, o sea, para nosotros era fabuloso. Primero porque nos gusta el sentido de la música, de compartir con la gente de nosotros, conocidos. Y segundo porque también nos generaba unos ingresos a nosotros. Solventábamos gastos de luz, de agua, de cualquier cosa, de la comida, de lo que sea. Entonces empezamos a hacernos unos pequeños productores de eventos, por decirlo así, ¿ya? Y de cierta manera igual nos llamó bastante la atención. Y nos fuimos en ese ducto para allá. Y pasó como más o menos un año que dejamos de hacer estos tipos de actividades, ¿ya? Ahora estamos retomando de nuevo, esperamos más adelante ya empezar de nuevo con el hilo de estas actividades que tenemos, ¿ya? Y darle las gracias, ¿no es cierto?, como ya había dicho, a cada uno de ustedes. Y lo otro era de comentar cómo se generó este espacio, o sea, no es algo casualidad que estemos aquí hoy día, ¿no es cierto?, viéndole las caras o escuchando a otra persona, o que lo arrendamos, o que haya sido un regalo o una herencia. Bueno, este espacio corría como el año 2006, 2005, 2006, y existía todavía este espacio, esta casa, y teníamos nosotros una inquietud como jóvenes, jóvenes mapuches, de hacer cosas. Anduvimos recorriendo bastantes comunidades en conflicto, las cárceles, recorríamos por todos lados, y nos llamaba bastante la atención de cómo nosotros igual tratar de generar algo. No solamente en Temuco, porque Temuco es el fuerte de toda esta actividad, y nosotros queríamos replicarlo en otras comunas, fuera de Temuco. Y existía un lazo, un vínculo bien grande acá con gente que era de Nueva Imperial, que llevaba bastante el tema de las movilizaciones acá en Nueva Imperial, de las actividades, de apoyar a las comunidades en conflicto. Entonces, de a poco nosotros empezamos como de Temuco a retornar a Imperial. Y empezamos a conocer los espacios, los lugares, y sabíamos que este espacio era un espacio que había sido formado por el tema mapuche en el año 93. Y que posterior a eso había quedó casi 10 años botado, y está el espacio y no se estaba ocupando, había quedado la propiedad de una persona particular. Y nosotros, el año 2011 aproximadamente, decidimos ocupar las dependencias. Decidimos ocupar las dependencias de este lugar sin tener ni un conocimiento de quién era, de quién estaba a nombre de quién, si era una institución pública, si era una entidad privada, no teníamos ni un conocimiento. Entonces, la única forma nosotros de saber de quién era realmente era de ocupar el espacio, de meterse, ¿cierto? Y que alguien iba a llegar a reclamar el lugar. Tarde o temprano alguien iba a decir, este espacio es mío, estos son mis papeles, aquí están, ustedes tienen que irse. Y lo hicimos así. Tomamos esa vía y al poco tiempo, un mes, dos meses, llegó una persona con un título a echarnos con carabinero y todo. Y realmente nosotros nos dimos cuenta de quién era el espacio, a nombre de quién estaba o quién se quería adueñar del espacio. Eso fue lo primero que descubrimos, el nombre. ¿Ya? Nos echaron, nos desalojaron, nos fuimos a otro lugar, de acá de Imperial. Empezamos a ver cuál era el lazo, por qué la persona tenía este espacio a su nombre. Y la persona tenía a su nombre por el tema de la luz y el agua. ¿Ya? Y como había estado casi 10 años abandonada, la casa faltaban como prácticamente unos meses, 4 o 5 meses, para que pasara a ser legalmente a su propiedad. Y nosotros, como habíamos ocupado el espacio, y como ya estaba en una constancia de carabineros que había gente ocupando el espacio, esos 10 años caducaron. Entonces no pasó a ser de la persona como él lo esperaba, ¿ya? La persona ya tenía el espacio aquí, la casa y todo lo que vemos acá, lo tenía tasado. Lo tenía tasado un valor, le había puesto ya a su valor, a su antojo, y tenía comprador. O sea, ya tenía su negocio hecho con esto. ¿Ya? Entonces, nosotros nos dimos cuenta en ese momento que ya algo habíamos generado, algo había pasado. Nos dejamos estar un año y esto no sería de nosotros, o habría otra gente, no sé, me imagino alguna empresa, algún colono, algún latifundista que tenga acá su dependencia, su oficina, no sé. Y así fue como nosotros logramos entrar acá. ¿Ya? Y después de ahí en adelante fuimos constantes cada vez más, estando aquí, haciendo fuego, poniendo los vidrios, limpiando, ordenando, teniendo problemas con las palomas, teniendo problemas con los perros, con la gente que se venía a drogar, que venía a dejar la escoba, que venía a pelear, qué sé yo. Y se prestaba como para un foco de todo. Y nosotros pusimos la bandera, dijimos, no, hasta aquí no llegamos, ustedes aquí allá no pasan, nosotros somos los verdaderos dueños. Sin papeles o con papeles vamos a ser los dueños igual. Y nos fuimos ese rumbo, seguimos ese camino. Y fue como pasaron 5 largos años en esa misma senda, generación. Aproximadamente nosotros somos como entre 15 a 20 personas que estamos por acá. la mayoría de la gente es de campo, ¿ya? Es de campo y de sus comunidades, y siempre retorna, vuelven, van, y es algo que se generó de a poco, ¿ya? Mucha gente después de eso se retiró, no le gustó el tema, que era muy, muy conflictivo, que era muy violento, otros que sí, otros que le gustó, otros que siguieron, qué sé yo. Y fue como se fue gestando esta pequeña y humilde generación y nuestra organización, ¿ya? Así que eso es lo que yo les quería comentar a través del tema de a la gente de Sin Futuro Disco, al hermano Víctor, que viene de Temuco también a acompañarnos. Cómo nosotros logramos dar un pequeño paso, ¿cierto?, para las futuras generaciones, como también lo había dicho en delante el petróleo, el Wenchulaf, cómo podemos nosotros dejar este espacio, dejarlo a alguien, ¿ya? Y desde un principio nosotros nos decíamos que este es una opción de vida, no es algo de moda, no es algo que estuviera que se nos ocurrió de repente, o que leímos un libro y que decía que había que venir a ocupar cualquier dependencia, sino que fue algo que lo traíamos de bastante años en el ADN o en nuestra mente. Así que de a poco fuimos recuperando acá el espacio y ahora tiene su nombre, tenemos un quelón, tenemos un rehue, un chincol, donde nosotros podemos hacer nuestra ceremonia, donde hacemos nuestras actividades, donde jugamos palín, sin pedirle permiso a nadie, sin tener que pedirle ayuda a otras instituciones, qué sé yo. Y lo hacemos a nuestro modo, a nuestra manera, rescatando todo lo que es el tema del pasado, todo lo que es ancestral. Y con Víctor de repente lo hablamos, lo conversamos, y a él le consta ese tema. O sea, a nosotros nos gusta visitarnos, conversar, llegar a las casas de cada uno y decirle las cosas en la cara, conversando, ¿ya? Así que eso es lo que yo quería comentar, gracias al Víctor que me dio la palabra, darle la bienvenida acá a Truquín Mapu, ¿ya? Que comencemos las actividades más adelante, los que les gusta la música, o poesía, o quieren expresar algo, sería genial para nosotros conocer de gente de afuera, ¿no es cierto?, con sus actividades culturales. Nosotros igual acá tenemos un espacio donde ensayamos, donde damos espacio a otras bandas para que vengan a ensayar, ya sea rock latino, grunge, hay metal, hay punk, hay de todo mezclado acá, y tenemos la bodega, donde la sala de ensayo que le llamamos nosotros. Se genera el movimiento también juvenil de nosotros, parte de lo que es mapuche. Así que eso sería de mi parte, señores. Si alguien tiene una duda. El palín. Mira, el palín es una actividad deportiva. ¿Ya? Que los mapuches antiguamente lo ejercían, lo practicaban como un juego estratégico de guerra, ¿ya? Antiguamente, cuando se jugaba palín, también lo hacían con las cabezas de los enemigos, que eran los españoles, ¿ya? Calfulicar le decía a los Wink que le mandaba mensaje a Pedro de Valdivia que cuando él lo matara, él iba a jugar palín con su cabeza, le decía, ¿ya? O sea, el palín, hoy en día, es jugar palín. Es una de las actividades que tiene el mapuche, un deporte ancestral de hacer sus actividades físicas. ¿Ya? Pali viene de payi-payi, que es el tobillo de las personas. Y que, si uno se fija, el tobillo es algo redondito, ¿ya? Tiene el huesito a ambos lados y es algo como una pelota, ¿ya? El pali viene de ahí. El palín, pali, ese es el tobillo, es una pelotita que se asemeja al tobillo. Con eso es lo que se juega el palín, ¿ya? Nosotros que igual tenemos un paligüe se le llama el lugar donde se practica el palín, ¿ya? Ahora nosotros no nos jugamos con cabeza de los huincas, pero tenemos nuestro propio pali, ¿ya? Y nuestro paligüe es acá, que está acá al lado entre la torre y el espacio que está acá, ¿ya? Antiguamente se hacía de 180 metros de largo, 200, puede ser, ¿ya? Jugaban entre 13 a 15, 17 personas, qué sé yo, dependiendo la actividad. Eso, mi estimado. ¿Alguna otra consulta? ¿O no le quedó claro? YouTube, Google. Bueno, hermano. Eso, señores, espero que les haya gustado lo que les haya comentado, ¿ya? Ahora ya entienden por qué uno es peñi y también es la mien, por qué jugamos palín, por qué nos gusta el tema mapuche, ¿ya? Yo creo que ya ahora más o menos fueron captando la idea de todo esto. Así que no me voy a extender más, no quiero alargar más. Voy a dejar la palabra abierta. No sé si el Víctor quiere comentar algo más. Chaltumay Peñi, come su bu, come un cham. ¡Yo, yo, yo! Feliz May, ahora es bueno esto, que nos conozcamos de esta forma, que salga en un cham, que salga en su bu, así somos. Nosotros tenemos que conversarnos, vernos, compartir. Así que yo estoy súper contento que la jornada se esté desarrollando. Sí, bu, sí. Vamos a dejar ahora a los compañeros de Sin Futuro para desarrollar más o menos el tema de lo que nos convoca, lo que estamos conversando en cuanto a lo musical. Ya tenemos harta información acá de los peñis. Y eso, dejo la palabra a usted, hermano. El micrófono está ahí. Expláyense nomás. Amulepe. Ya, hola a todos, cabros. Bacán que hayan prestado el espacio. Yo voy a hablar, básicamente lo que queremos hacer es hacer una exposición de los sellos, de la música, pero en relación con el mercado, para llegar a lo que son los trabajos de los sellos autogestionados. Y también el Mano Leche va a hacer una breve exposición de economía autogestionada. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces yo voy a partir hablando de la parte fea, de lo que son los enemigos y la parte de cómo surgen los sellos capitalistas para, como digo, después llegar a lo que son los sellos autogestionados. Entonces, cuando nosotros hablamos de sellos discográficos, estamos hablando de básicamente una empresa que lo que hace es vender discos. De hecho, esto parte porque en un comienzo se hacían, por ejemplo, las vitrolas, ¿cachai? Donde estaban los CD, los vinilos. Y los hueones tenían que vender eso, entonces tenían que vender el disco con algo para que la gente lo comprara. O sea, es una cuestión netamente capitalista y que se transforma en una mercancía que hay que poder venderla. Y los primeros sellos discográficos son precisamente los que fabrican los discos como tal, como producto físico. Y ahí necesitaban, obviamente, que se vendieran con algún artista, con alguien que estuviera cantando alguna hueá, ¿cachai? Y eso lo lograban a través de los medios de comunicación, o sea, a través de los medios de comunicación como la radio principalmente, lograban que hacer famosos a los artistas para poder vender los discos. Entonces, siempre ha sido un asunto netamente relacionado con el capitalismo, lo que tiene que ver con la venta de los discos. Nunca ha sido una cuestión por cosas artísticas, ni políticas, ni nada. Todo lo que tiene relación con la venta de discos y con los sellos discográficos son... un asunto netamente relacionado con el capital y con la industria. Con eso, claro. Entonces, para hacerla más corta, cuando hablamos también, por ejemplo, de estilos musicales, nunca ha habido una banda o un movimiento que sea realmente político, que vaya en contra de esa misma lógica capitalista. Porque cuando, por ejemplo, estaban en un comienzo las primeras músicas protestas, que eran algunos relacionados con el blues, que después fue el rock and roll, y que después derivó en el punk, que es como la expresión más política, y después el hip hop y cosas así relacionadas con eso, que efectivamente las bandas como que cantaban contra el sistema o tenían letras que ¿cómo se llama?, denunciaban todas las irregularidades del sistema, según su punto de vista, la venta de los discos y el trabajo en general siempre fue relacionada con el capitalismo. Nunca cumplieron, como por decirlo de alguna manera, las cosas que estaban predicando o lo que estaban planteando en sus canciones. Nunca lo han matizado, nunca lo han cumplido en relación a lo que son las ventas de discos y cómo trabajan finalmente. Entonces podemos decir que todo el movimiento, el punk y en general la música, siempre ha estado relacionado netamente con una cuestión de la industria. Y ahí es donde nosotros enfocamos el asunto. Porque resulta que nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con el sello, lo que pretendíamos hacer, lo que estamos haciendo, de hecho, es formar una especie de empresa, por decirlo de alguna manera, en que todos trabajen bien y que se graben bien las cosas, que tener los equipos y hacer básicamente lo mismo que hacen ellos, pero desde un trabajo y desde un punto de vista autogestionado y relacionado, en el caso de nosotros, más bien con el anarquismo y con esos sistemas de operación económica, que ahí el Malaleche va a explicar más en profundidad. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que hay un montón de sellos o grupos que no son tan conocidos y hablan de anarquismo o de ir contra el sistema, pero siguen la misma lógica del capital. Y ahí es donde está el punto en que nosotros atacamos, porque, por ejemplo, cuando se hacen los festivales punk o ese tipo de cosas que se supone que van las banditas y que cantan contra el sistema y todo, pero cuando siguen la misma lógica, hablo de la lógica del sistema capitalista, como por ejemplo que haya una persona que pone cierta determinada plata y funciona como una especie de productora, y después se tiene un sobresueldo que se va para su bolsillo, que tiene un plusvalor, va siguiendo la misma lógica del capitalismo y no van avanzando en nada. En el caso de nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las actividades y que a veces pedimos plata, de partida trabajamos así horizontalmente y ¿cómo se llama? Todo lo que son ganancias o esa parte como del lucro, por decirlo de alguna manera, van reinsertados en los mismos proyectos del sello, que los proyectos del sello son la grabación de las bandas y la amplificación de las tocatas. Entonces, en esa parte la economía cambia y varía. En el caso de la mayoría de las bandas, de los otros sellos discográficos, lo que van haciendo es seguir vendiendo una mercancía para tener plata para su bolsillo. Y ahí es donde hacemos principalmente el enfoque diferente. Y ahí esa es la parte donde queremos apuntar, porque esencialmente, por ejemplo, una tocata no siempre va a cambiar las personas ni nada. De hecho, van más bien a chupar y una hueá como de carrete. En la tocata no es más bien un medio así como que se va a hacer la revolución con la hueá, pero lo que sí se logra es el trabajo de los que están organizando dicha tocata y la relación que tienen con los demás. Porque nosotros nos organizamos de una forma diferente, entonces aprendemos a trabajar de una forma que no vaya relacionada con la lógica del capitalismo. Y esa es como la diferencia principal con los sellos capitalistas y grandes con nosotros, la gente que trabaja como en autogestión. Eso básicamente, así como bien acotado y resumido. Ah, claro. Entonces, claro, eso es lo otro. Y así como en el trabajo específico que hace un sello o que nosotros también hacemos, bueno, en el sello hay otra gente que por ejemplo, han estudiado y que están relacionados con el sonido. Pues yo soy sonidista, el Manuel también estudió, está aquí el Chino Río, el Víctor. Hay varios que están relacionados porque el Ítalo también, el Chacón. Entonces, eso se hace por un asunto también de poner la profesión a disposición de la lucha, porque, como decía delante del Peñi, que le había costado mucho grabar y que sale caro, porque, claro, pues todo las salas de ensayo y toda la web siguen la lógica del capitalismo igual. Nosotros no lo hacemos, entonces ponemos la profesión a disposición de los movimientos y ¿cómo se llama? Compartimos la información para que todos puedan empezar, si puedan grabar. Básicamente lo que se hace para grabar un disco es tener un estudio de grabación que puede ser casero. Entonces lo que nosotros hacemos, y hemos trabajado por ejemplo en Casa Ocupada, hemos tratado de montar estudios ahí y grabamos las bandas y después se les produce el disco, se graba, o sea, se imprime el CD, ¿cachai? Se saca la carátula y le hacemos las tocatas. Y a las bandas nunca le hemos cobrado plata, por eso. Siempre lo que hacemos nosotros es pedir una pega por pega. Que la banda haga algo también por el sello, que puede ser, por ejemplo, ponerse en la puerta de la tocata, que en el fondo va a ser para ellos mismos también. Entonces, nunca hemos pedido plata, también hemos prestado los equipos y pedimos una de vuelta de mano, que puede ser un flete o cosas así. Entonces, con eso nos vamos evitando un poco la parte esa de estar arrendando las cosas. De hecho, nunca lo hemos arrendado, si no me equivoco. Y ahí es donde a veces tenemos problemas y dificultades en el sentido en que van cagando los equipos. Por ejemplo, ahora mismo ya no tenemos muchas cosas porque como las vamos prestando y nos vamos generando un capital mayor, se van desgastando. Y ahí es donde están generalmente los principales problemas con el asunto de las mismas monedas. Pero en cuanto al trabajo, eso se ha logrado y se ha logrado durante el tiempo porque llevamos varios años trabajando y ha ido rotando la gente también. A veces están algunos, después están otros, después otros vuelven. A otros les da la depresión, se desaparecen un rato, pero después vuelven también. Y ¿cómo se llama? Pero eso ha funcionado y aparte que también sirve para nosotros mismos para aprender a trabajar dentro de otros medios y otra lógica que no sea el capitalismo, porque por ejemplo nosotros no pretendemos vivir dentro del capitalismo haciendo una economía diferente, en el sentido de que nosotros estamos claro que estamos metidos dentro del capitalismo igual, porque a veces hay que comprar los equipos, ¿cachai? Que lo hace una empresa capitalista o ese tipo de weá. Y no nos vamos en esas pajas mentales porque estamos claros que esto es como estar dentro de una cárcel. Y nosotros no nos gusta esa hueá, no nos gusta estar dentro de esa cárcel, pero sabemos que estamos dentro de esa cárcel, por eso queremos destruirla. Entonces no nos vamos porque de repente la gente dice, ya, pero igual, puta, le van a comprar los micrófonos que son de marca, ¿cachai? Que lo hace una empresa grande y que tiene miles de explotados. Entonces no nos vamos en esas pajas mentales que tienen la mayoría. Entonces básicamente el trabajo que hacemos ese de la grabación de las bandas y después producirles su material y hacerles tocatas para que la gente pueda conocer ese material y la difusión que hacemos por los medios de internet y esas cosas. Eso es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo y ese trabajo ha sido siempre autogestionado. Por ejemplo, últimamente cuando ya no pudimos seguir en las casas ocupadas que estábamos porque los desalojaron de todas, empezamos a ocupar las plazas. Empezamos a ocupar las plazas y a hacer tocatas sin permiso municipal y nos colgábamos de los postes y eso es lo que hemos seguido haciendo. La última fue el Mayo Pan, esa convocatoria, donde también fueron algunos cabros de Temuco, fue el Orden Criminal, también fue el Víctor a ayudar. Y lo hemos hecho aquí también, con la ayuda del Víctor, que también partió con el sello también a todo esto. Y esa sería la diferencia, porque, por ejemplo, si no fuéramos un sello que estuviera apuntando por la autogestión o por el anarquismo, lo que se haría sería, por ejemplo, pedir permiso para ir a hacer una tocatita para cantar contra el Estado. Y esa hueá no nos parece correcta, porque si estáis cantando ya algo, tenéis que por lo menos hacerlo en las acciones también, si no la cosa no sirve de nada, porque cantar por una hueá, no, para eso tenéis un montón de bandas que también están dentro del mismo sistema y cantan contra el sistema, pero al final siguen la lógica. Para evitar esa hueá lo tratamos de llevar a cabo en la práctica. Y ese es principalmente el medio que nosotros encontramos como revolucionario en el sentido de la práctica en sí. Más que las bandas canten una hueá contra el sistema principalmente, porque de hecho hay algunos que no tienen letras contra un paco y hueá así, pero se aplican más que otros que sí tienen. Se ha dado también eso de, pues, paréntesis, que hay banditas que las que más cantan contra el sistema, bueno, son las que menos hacen las cosas que dicen. Y hay otras que no tienen ninguna letra así, como por ejemplo el caso de Tugurio, que donde toca el Víctor, pues, y eran uno de los que más se movían. Pues, y al principio, de hecho, ¿cómo se llama? Generaba un poco de conflicto esa hueá en algunos, porque como una banda, claro, que no canta tanto así como explícitamente como otras bandas que son más hardcore o hueá así, y igual se están moviendo. Pues, entonces esa dinámica se suele dar. Y eso básicamente con respecto a los sellos, pues cabrón, ahora el Mala Leche va a hablar un poco con el compa ahí sobre lo mismo. Aplauso para Flaco René. Sí, no sé si la gente tiene alguna duda como respecto al funcionamiento de los sellos, algún mito que... Aló, aló, aló. Aló, aló. Nos encontramos en el espacio Trekking Mapu desde Nueva Imperial, en la actividad autogestionada, que es una tocata con conversatorio y un taller de sonido. En estos momentos se está desarrollando el conversatorio y luego van a dar paso a la tocata. Pueden sintonizar la radio a través de del WordPress y pinchar ahí para poder escuchar. De cierta manera, por decirlo de alguna manera, como competir y tener como una hegemonía, tener como una weá de lucha con las bandas que ya son más famosas, porque ese es el concepto, porque ahí llega el mensaje y llega como toda el trabajo, porque si no lo hacemos y nadie se entera, no va a tener mucho sentido, pues. Entonces la música da esa difusión y da ese, el arte en general da como esa difusión de que le puede llegar a mucha gente, y se tiene que ser conocida. Por eso tratamos de grabar cada vez mejor y tener buenos equipos para que la gente lo escuche. Cuando tenéis buenos equipos, la banda como que se siente que es buena. O en el caso contrario, cuando una banda es muy buena y suena mal la weá, porque técnicamente suena mal, la gente siente que la banda es mala, pues, y esa weá no es así, pues, es netamente por función de los equipos. Y apuntamos a que las bandas se hagan conocidas. Ese es como el ideal de la weá. Eso quería. Eso. Ya para ir cerrando un poco esto, que era más o menos un conversatorio. Igual la gente tiene calor, pero igual vamos a estar aquí para que conversen igual, pues si tienen dudas y todo. Este es el momento, lo que siempre quisieron saber y nunca se atrevieron a, ¿cómo era? Algo así. Nunca se atrevieron a preguntar. Hermano, ¿hay chelita? ¿A cómo están las chelas, hermano? ¿Tos luquitas? ¿Ya? Bacán, cabrón, ahí ya saben, ya aplíquenle nomás y estamos para vacilar hoy día. Pasarlo bien, aprender, contribuir, evolucionar, emprender, hacer toda la mierda que sea buena. Positiva, ¿vale? Ahí. Ya, entonces después de esos anuncios, para finalizar un poco el tema de la autogestión de la música, nos vamos a detener un poco así como en lo que implica la música como producción, entendiéndola así como ya un poco más aterrizado a la materialidad. Lamentablemente vivimos dentro de un sistema capitalista, neoliberal, que nos obliga a tener un intercambio de valor, porque le llaman plata, dinero, el cuillín, eso que nos obliga a intercambiar trabajo, así como entendiéndolo, ¿no? Como desde también hay gente que se va en ese rollo de tripalium y que es un sufrimiento y todo eso. No solo entendemos como transformar la materia para cubrir nuestras necesidades, pues eso básicamente como en términos económicos. Bueno, la autogestión igual ha sido un proceso súper difícil dentro del sello. Nosotros empezamos ya la idea a menguar como desde el 2007, se empezó a concretar en el 2009. Y bueno, aquí estamos en el 2016 con más errores que aciertos quizás, pero hemos aprendido bastante de aquí con la gente haciendo. También autoeducándonos, todo lo que conlleva esto que vamos a mencionar ahora, porque el tema de la autogestión, pues se habla mucho hoy en día de autogestión desde hartos frentes políticos, desde hartos movimientos sociales, desde distinta gente que está a lo largo de este territorio y del territorio latinoamericano en general, que está tratando este tema, porque este tema no es tan nuevo como pareciera. Pareciera ser que esta nueva oleada del término autogestión ha llegado así hace poco, pero eso no es tan cierto. Y siempre acá en el territorio, no solo acá en Gualmapu, sino que a lo largo del territorio en general latinoamericano, se ha dado estas expresiones de economía colectiva, economía comunitaria, de asociación voluntaria, de cooperación entre iguales, de entender un poco dónde estamos, de dónde venimos, también como decía aquí el compañero, para cachar un poco cómo se teje este panorama en el que nacimos, cómo se está estructurada la realidad, así como materialmente, concretamente, cómo funciona la ciudad, etcétera, pues cómo está regido en realidad la sociedad en la que estamos insertos, pues, hoy en día. Por mucho que queramos estar afuera también, como decían, también faltan propuestas, pues, no solo estar en contra, porque estar en contra es también nos atomiza, nos lleva al nihilismo finalmente estamos en nada o al relativismo, que al final termina siendo todo relativo. Pues, entonces igual falta un poco de propuesta y nosotros tampoco tenemos la verdad ni nada por el estilo, pero tenemos un camino recorrido y eso queremos como compartir un poco. Siempre hemos hablado de autogestión, pues, y en este caso lo que nos convoca principalmente del tema musical, el tema de la producción de cultura, contracultura, como lo llamamos nosotros desde el sello, así como desde nuestra posición punk y también entendiendo como el anarquismo no solo dentro de la atomización, no sé, dentro de organizaciones específicas, grupos de propaganda, que hay bastantes, periódicos, publicaciones, encuentros, foros, historias, etcétera, así como en torno al movimiento, sino que entendiéndolo más bien como desde nuestra posición de la música. En este camino, igual de los equipos y todo lo que conlleva a producir un disco, hay profesionales, como bien decían ahí, encargados de hacer realidad y de materializar esta pega. Igual ha sido un proceso largo, pues. Nosotros hemos estado a puro ensayo y error, y básicamente lo que hacemos es como juntarse con la banda, organizarse. Entendemos la organización igual como desde lo más simple. A veces hay gente que cree por militar en alguna orgánica, va a saber más que el otro porque no militan en una orgánica, o porque leyó menos libros, o porque tiene menos experiencia, pero al final todos tenemos algo que aportar, pues todos somos comunidad en ese sentido. Todos sabemos algo que el otro no lo ve desde el mismo punto de vista que uno no lo estaba mirando, así como algún tópico o algún tipo de conocimiento humano en general. Entonces nosotros igual entendemos la autogestión con unas bases bien concretas y bien simples, pues así como no trabajar con el Estado, no transar con los aparatos que reproducen este cáncer, que el capitalismo neoliberal, que acá en Chile es el país más neoliberal del mundo. Y la autogestión es hacerte cargo de tus necesidades, pues en función de gente, de tus pares, de iguales, sin pedirle permiso a nadie más que a los mismos implicados. En este caso, si nosotros queremos decidir cómo vamos a gestionar música, no va a venir nadie a decirnos cómo vamos a hacerlo, sino que los mismos implicados vamos a tomar la decisión correcta o incorrecta, pero va a ser responsabilidad de las mismas personas, pues, y no de terceros. Eso igual es importante rescatar. Y también esto de la economía, o sea, es algo que no se puede evadir, pues, lamentablemente. Dentro de la autogestión, el tema económico es algo súper importante, porque si nosotros no tenemos los medios materiales, no es mucho, nos quedamos en el mundo utópico, pues, de las ideas, pues, y el mundo platónico ya se derribó hace caleta, pues, a sangre y fuego se impuso aquí en este territorio. A lo largo de toda Latinoamérica, toda la dictadura del siglo XX, desde la época de los 80, los 90, 70, a nosotros nos tocó antes. La Argentina llegó 10 años después y así. Por eso también es importante que el tema de la autogestión, hoy por hoy, igual se ha hablado mucho, volviendo a retomar el hilo de lo que decía al principio, y para cerrar también un poco, la autogestión de la música igual va de la mano con generación económica de conocimiento, a nivel técnico y a nivel de implementos, a nivel monetario. Hay que gestionar las cajas, hay dinero que se mueve, que fluye, que entra, que sale. Entonces igual es importante como empezar a seguirle la pista también a esto que nos hace un poco de asco, pero que tenemos que transar con él, pues, hasta que logremos proponer un modelo social que vaya en contra de esta lógica, pues, que es una lógica que nos acomode. Pues. Entonces, en este sentido, el sello igual se ha autogestionado económicamente a lo largo de los años. Hemos empezado a entender un poco cómo funciona esto de la plata como moneda que se transforma del capitalismo y hace fluir hacia otro tipo de economía, y que nos permiten también levantar proyectos, materializar, comprar equipo y trabajar en la producción de algún disco. Nos ha llevado también a profesionalizarnos fuera del área así como académica, dentro del sonido también a varios, y a buscar también otras vías así como de gestión, pues, de gestión de cómo si no tenemos un sello donde tenemos un productor general, un productor ejecutivo que subcontrata a los distintos ingenieros en las distintas áreas, como ingeniero de grabación, ingeniero de edición, ingeniero de mezcla, ingeniero de mastering. Es necesario también repartirse roles, porque en esto de la horizontalidad a veces es tan horizontal que al final nadie quiere hacer nada, y como que nadie quiere dar una opinión porque puede ser autoritaria y cosas de ese tipo que al final no nos llevan a ningún avance. Entonces hay que posicionarse como entender también que transamos con el dinero en cierta medida, transitoriamente, pero para generar un tipo de economía distinta es necesario también hacerse cargo. Sí, pues. Ah, dale, dale. Y aquí el compañero decía que igual tenía visiones similares, pero que somos distintos. Pues sí, igual yo lo entiendo. Mi visión particular dentro de la organización también es particular. Pues. Pero acá, igual por lo general, vemos lo que más lo que nos une y lo que nos convoca así como para trabajar en conjunto. Y lo demás igual quedará como para otro tipo de procesos así como organizativos que igual fortalecen también, pues, hablar así como fuera de la instancia formal. Eso, pues entonces nos vamos a eso con más o menos con el tema de autogestión de la música. No sé si va a venir ahora, después de explicar un poco aquí algo de la economía, así como con conceptos que igual creemos que son importantes como en el tema de la autogestión, de entender también cómo funciona la máquina, así como para que no nos metan el dedo en la boca, para entender si nosotros somos pobres, la mayoría somos pobres, yo no vivo así como de lo que más mis papás, todos somos acá trabajadores, tenemos que ganarnos la vida al diario. Entonces, en ese sentido también es importante administrar bien esa poca plata que tenemos para hacer crecer estos fondos sociales, para fortalecer el movimiento, fortalecer las luchas. No sé, ¿quería agregar algo más tú, para cerrar? ¿Alguna pregunta así como en torno a esto de la autogestión de la música? ¿Preguntas? ¿Los palos blancos? ¿Cómo lo ensayamos, pues? Ya, pues entonces nos vamos a detener un poquito en esto de la economía para después terminar así con un taller práctico de esto de la del sonido, del rubro, entender un poco más, meternos en ese misterioso mundo del audio y de todas esas cosas que uno ve encima del escenario que son aparatosas y que suenan y que nos hacen movernos y eso. Entonces acá va a ceder la palabra compañero Coque, para que presente como la segunda parte de este conversatorio que va enfocado precisamente como al tema económico. No vamos a extendernos tanto así a hablar de mercado bursátil y esas cosas tan caesonas, pero para entender unos conceptos así como básicos nomás. Hermano, antes de pasar a ese tema, igual, para no perder el hilo, aquí gente que también va a dar su comentario, su experiencia. Quiero hablar igual. Muy bien, me parece. Entonces ahí saltamos a ese tema. Para entrarnos. ¿Por dónde partimos? Hay aquí unos hermanos de... ¿Qué? Solamente un paréntesis que quiero hacer, sí. Bueno, nosotros acá igual, esto, como todos lo conocemos, todos sabemos, es una simple latita, ¿no es cierto? Que no tiene ni un sentido después que se ocupa. Uno la puede tirar, se toma la chela y la deja botada de donde quiere, ¿ya? Bueno, acá nosotros no hacemos eso, ¿ya? La persona que compra sus latas afuera llega con su bolsita, la revienta, la deja dentro de su bolsita, ¿sí? Y nos deja por aquí, por allá, no sé, y después nosotros la pescamos, la recolectamos, la aplastamos y las vamos reciclando, ¿ya? Entonces, para que un aviso para toda la gente que trae su cosita, su vituperio, que la latita no quede por ahí botada por cualquier lado, o menos ahí afuera, en la calle, en cualquier lado, sino que la dejen dentro de la bolsita que compraron, ¿ya? Eso era un aviso, porque nosotros igual vamos reciclando, igual utilizamos el subproducto de todo esto. Eso quería hacer un alcance. Aló, estamos transmitiendo del espacio Trekking Mapu desde Nueva Imperial. Estamos en el conversatorio que continúa y luego daremos paso a un taller práctico de sonido. Le hemos solicitado, nunca nos ha fallado, es una persona muy correcta, muy directa, entonces quiero primero que nada felicitarlo y agradecerle este momento públicamente que nos acompañe en todo momento, ¿ya? Acá le voy a dejar a la persona, él se va a presentar y más o menos va a explicar el proceso que llevan. Ya, bueno, primero que nada, buenas tardes, gracias a los cabros por la invitación. Nosotros siempre hemos estado tratando de apañar cada vez que hacen eventos acá, jornadas culturales. Somos de aquí, mira, yo de repente a lo mejor veo caras que no había visto nunca por el hecho de que yo hago otro tipo de música, que sí, a lo mejor entregan algún mensaje parecido a la música que escuchan ustedes. Nosotros hacemos hip hop con mi hermano que está allá arriba de la mesa, como Snoopy. Nosotros somos de acá de Imperial, ¿cachai? Llevamos años, más de 10 años ya, haciendo música. Nos juntamos con él. Yo antes participaba en otro grupo que se llamaba Santo Vicio. Después se integró mi compañero y quedamos los dos en el rumbo. Hicimos un nuevo grupo que se llama Bajo Terapia. Nace a nombre Bajo Terapia por el hecho de que es como... ocupamos la música como una terapia y estamos bajo una terapia. No sé si nosotros como música luchando contra el sistema, porque de repente hay mucha gente que sí hace música de luchar contra el sistema, pero no lo practica. Yo, por ejemplo, no voy a marchas de repente, no, entonces no puedo hacer un tema de eso más que lo que veo yo a diario. Yo, eso se basa en mi música, lo que yo veo, lo que leo, ¿cachai? De lo que me informo. Yo creo que mi compañero también se siente identificado, él igual piensa así. Y eso, hoy día, vamos a mostrar hoy día un poquito de la música que hacemos nosotros y a ver si es que nos ponen atención. Siempre que hemos tocado acá y el estilo de música distinto a lo que hacemos nosotros, nos ha apañado caleta. Y eso igual se valora, pues de repente te apañan más que la misma gente que sí escucha la música que hace uno. ¿Cachai? Y eso, más que nada, muchas gracias por escuchar y que lo pasemos bacán hoy día, nomás, hermano. Ah, ya. Como dice, más o menos, ¿cómo nos gestionamos nosotros las grabaciones? Nosotros, totalmente en forma independiente, nunca hemos grabado bajo algún sello, sino que nosotros juntamos nuestras lucas, nos compramos nuestro equipo y tenemos un mini estudio en la casa donde grabamos. Yo hago pistas, por ejemplo, yo produzco las pistas del grupo. El Leo hace lo que es la caricatura, los flyers, lo que es la pintura. De eso se encarga él. Y eso pues todo base a autogestión, ¿no? Yo creo que como todos nosotros acá, como todos los que están acá. Y eso. Ahora sí que no tengo más palabras. Ya, muchas gracias, cabrón. Bravo, bravo. Gracias, hermano. Bacán. ¿Ya, hermano? ¿Querés hablar algo? Es que hay otra gente igual que quiere hablar. Sí. Ya, bueno, también hay un hermano acá que nos viene a acompañar, el Diego, desde el Silencio Record. También tiene experiencia aquí, ha ido a grabar frente a Mañón igual. Han levantado grabación a puro pulso con varias bandas, hardcore y ahí de Temuco, entonces... Me gustaría igual darle la palabra para que cuente su experiencia. Eso, en cuanto al tema. Bueno. Bueno, hola, me llamo Diego. Algunos me dicen Ícaro y no sé cómo quieran decirme, en realidad sea lo mismo. Bueno, más que nada, la experiencia que hemos tenido o que he tenido en el tema de las grabaciones ha sido más que nada un tema pulso. La idea es no mantenerse en una lógica mercantil, como bien decían los chicos de Sin Futuro. Y nada, pues la idea que uno parte siempre grabando, yo partí de forma autodidacta en realidad, aprendiendo solo, ¿cachai? Ensayo y error desde chico. Y así que discúlpenme si es que siempre cometo errores en las grabaciones, pero eso... bueno, el tema básicamente y la misión que hay dentro de las grabaciones es plasmar lo que las bandas quieran, pues, lo que las bandas quieran decir, pues, y no imponer nada, pues, si la idea es que ellos quieran mostrar lo que necesitan plantear, pues, ¿cachai? Y obviamente siempre nos hemos mantenido de forma autogestionada, pues, con el Víctor. Siempre hemos hecho las cosas, los dos. Y eso, hemos grabado hartas bandas, que la idea en realidad es lo que les he dicho, en realidad. Y eso, si es que tienen alguna pregunta. Mira, he visto hartos chicos que he grabado y nada. La idea siempre es cooperar entre todos, pues. Y cooperarnos entre todos y hacer que esta weá fluya, ¿cachai? Si no nos movemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Y eso es todo. Yo tengo una pregunta. Diga. ¿Cuánto tiempo lleva el sello? La idea de grabar lleva más o menos unos 2 años. Dos, tres años desde que me lancé a grabar, ¿cachai? Ayudar a editar y todas esas cosas. Hemos grabado con el Víctor hartas bandas de acá de Temuco, porque sale muy caro grabar, ¿cachai? Y la idea no es andar haciendo las cuestiones por plata, sino que por a pulso y por corazón, ¿no? Y ayudar a difundirlas para que puedan tener un espacio donde moverse. Bandas nuevas, bandas que quieran, que tengan cosas que decir, cosas bacanas que decir. Eso. ¿Alguna otra pregunta? No soy muy asiduo con las palabras, pero eso. Eso. Buena. Bueno, agregar aquí igual un comentario personal en cuanto a lo técnico, porque si bien esto de las grabaciones siempre es complicado, por lo que decíamos. Siempre el aparataje técnico que necesitáis para hacer una buena producción, sobre todo si estáis grabando bandas que, no sé, pues, que donde hay batería, donde hay bajo, guitarra, ¿cachai? Grabar una batería es muy complicado. Por lo menos tenéis que tener más de un micrófono, tenéis que tener una interfaz, tenéis que tener, no sé, pues, buena microfonía de postura, todo, una técnica. La acústica, todo, el espacio, la batería, el batero, que toque bien a pulso y todo, que salga de corrido, ojalá. Uno no tiene mucho tiempo para dedicarse en las grabaciones. Entonces, lo que quería rescatar igual aquí, con la experiencia del Diego y con los cabros que han ido a grabar a Fentren igual, es que las producciones salen bien buenas. Yo encuentro que el Diego, bueno, bacán, tenés la autodidacta, ¿cachai? Pero el nivel de producción que se genera así con lo poco que tenemos es lo mejor que se puede dar. O sea, siempre uno apuesta a lo mejor que tiene. Si tenía un micrófono de una calidad, si tenía el cable de cierta calidad, la interfaz de otra calidad, entonces siempre las grabaciones va a resultar el mejor provecho que le saqué a tu cadena que tenía de electroacústica. Entonces, con lo poco que hemos tenido, el Diego ha sacado unas buenas producciones, las bandas suenan la raja, bueno. Yo encuentro que está súper bien logrado el trabajo y eso es lo que se busca de alguna forma, porque todos podemos grabar, pues, en cualquier lugar. ¿Entendí? Hay muchas técnicas básicas para grabar, pero cuando uno ya se mete, no sé, pues, hay gente que estudia, hay gente autodidacta. Yo creo que la mejor opción siempre es ser autodidacta. No creo, me arrepiento de haber estudiado en realidad, así como que soy un endeudado más. Claro, entonces siempre se puede colectivizar también el trabajo, obviamente, y bien, pues hacer lo mejor posible. Esa es la intención siempre. Y que se materialice la producción, de que se empiece con la idea de grabar, que se genere el día de grabación, de que se haga la mezcla, de que se masterice y que eso se materialice en un disco y que ese disco se difunda en actividades, en tocata, que ese disco viaje más allá del territorio donde se grabó. Eso es el logro, ese es el trabajo. Y el trabajo es largo, no es un trabajo corto, no es una weá que uno hace de un día para otro. Es harto trabajo. Entonces, eso, bacán, los cabros la están haciendo, se agradece igual, llegaron aquí los cabros también van a apañar, los cállate. Así que eso, hermano, bacán. Hay otro Zungú, otro Peñi que quiere dar unas palabras igual. Peñi RZS, por favor, si se puede acercar aquí, pidió la palabra adelante para ir avanzando. Bacán, hermano, gracias. ¿Hay un micrófono ahí? Yo. Tírame la pista acá. Bueno, para los que no me conocen, yo soy RZS, hermano. Igual hago música, hago rap. Igual hago música con mi peña y chicha con harina. De lo que yo alcancé a escuchar y todo lo que hemos oído de la gente que ha hablado, igual nosotros igual trabajamos por autogestión. De repente pidiendo favores, a ver si que, de repente amigos que se paletean con pistas. Nosotros no hacemos pistas, solamente nos dedicamos a hacer música. Y toda la música nace porque otro peñi de repente hace una pista y tú te inspiráis en esa pista y sacáis un temita que sea adecuado a la ocasión. Y también tratamos de representar a lo que nosotros somos. Yo, por ejemplo, igual soy poblacional, soy guerreache, vivo la realidad de una persona poblacional, comparto ahí igual con mi peñi, el Diego, el más nacido, trabajamos en la calle y somos comerciantes y todos los días hay una lucha diaria contra la policía que de repente nos deja que las personas humildes tiren para arriba, pues si siempre hay represión en todos lados. Pero nosotros siempre luchando todos los días nomás, es un diario, una lucha diaria, y haciendo música y compartiendo con la gente, disfrutando de todos los estilos igual. Así que esa sería como mi presentación, y igual a lo mejor voy a tirar unos temitas aquí hoy día para que más o menos descubran lo que es mi Nehuen, de allá de un guarreache poblacional amanecer. Gracias, cabro, y bacán, un saludo para todos los que llegaron. Bueno, hermano, gracias, bacán. Romaldo, dale nomás, po. Tenía que hablar, tenía una palabra. No, estamos listos ahí, yo creo, no sé si alguien más quiere decir. Sí, pongámosle rueda al micro, hermano. Sí, es bien simple lo que quiero decir, en realidad. Es como unir, bueno, un agradecer aquí al Peñi, a Choquín Mapu. Tengo que aprenderme bien. Choquín, tengo que aprender a pronunciar bien. Es el alcance, bueno, la música. Quiero combinar dos conceptos, que es música y sobre el ejemplo que decía el Peñi, de que este lugar no fue de un día para otro y que viene relacionado con un trabajo previo, o no trabajo, sino que con un aprendizaje, un autoeducación política, digámoslo, que, digamos, es un ejemplo común con lo que ocurrió con Sin Futuro. En mi caso personal, estoy hablando sobre mi caso, que estuve al comienzo de cuando se forma el sello, que venía, en lo personal, venía con dos compas del colegio, cuando ocurre esto de los estudiantes del 2006, surge una banda, Traidores de la Patria, previo a Sin Futuro, sin conocer nada de la idea, y nuestra autoeducación nos permite conocernos con otras bandas que tenían ideas similares y que en lo personal no conocíamos algún trabajo de sello autónomo. Sí conocíamos varios, porque veníamos de varias ocupas, trabajando, no sé, en la Key, en la Saco Vanzetti. Entonces es como remarcar esa comparación que a mí por lo menos me parece súper satisfactoria, que es que en ese momento en que nosotros estamos forjando o ayudando a realizar algo como Sin Futuro, acá en este lugar se está realizando y se está forjando algo como Choquín Mapu, que me parece espectacular, y cómo hacer ese alcance de situaciones de vida. Ya, eso con autogestión de la música. Ahora nos vamos a tener una pausa bien breve, así como para terminar cerrando ya en realidad este conversatorio, este intercambio de experiencias, y van a ver estos cabros que hacen música acá, bacán, pues, es bacán esa web, es bacán que se haga música. Y se autogestiona igual, pues las bandas también son pequeñitas escuelas de formación política. Pues. Ya, bueno, ya estaríamos... ok, con el tema del tiempo de la conversación, ¿o alguien quiere decir más? Ya. Yo quiero pedirle un favor, sí, a la gente de Sin Futuro Disco, en especial al Víctor, que esto termine de buena manera, que no termine como terminó ayer, porque no son buenas experiencias. ¿Ya? Acá yo creo que no estamos para eso. Siempre se va a gestar de buena manera, cabrón. Acá, como decía, el petróleo, acá las puertas están abiertas y no es para andar cortando, echando o menospreciando a las personas, ¿ya? Así que no crean que si son cierta hora de madrugada que los vamos a estar repeliendo. Así que siéntese como en su casa, Sin Futuro Disco. Y pórtense bien. Oye, acotar brevemente eso porque nosotros nunca hacemos weá de nuestra organización en los bares desde que empezamos, porque los bares precisamente siguen la lógica capitalista, entonces siempre vamos a tener el mismo atado, como si uno está vendiendo copete, va a tener las bandas, si lo está vendiendo no, hay que estarle cuidando su rancho, es como ir a tocar a una muni, qué sé yo, cualquier cosa así. Por eso precisamente hacemos casi toda nuestra actividad en espacios como este o en espacios ocupados en la calle sin permiso. Así que aquí no va a quedar ningún atado de eso, sin preocupaciones. Ya, va a cerrar el conversatorio, vamos a... No, me parece que ya estamos... Sí, nos hacemos corto. Ya vamos a terminar el conversatorio hablando un poco de economía, para cachar más o menos qué se está gestando allá. Vinieron también los chiquillos de Santiago, del Ateneo. Se organizan básicamente a nivel territorial en la comuna de Estación Central. En la comuna de Estación Central, Robert Kennedy, Villa Francia, justo ahí en el límite están los cabros. Vienen desarrollando un grupo de estudios en lo que va del 2016, en función a esto mismo, pues economía, autogestión y todo lo que se va aprendiendo y estudiando, así, rescatando memoria histórica también, rescatando procesos revolucionarios, no solo acá en Latinoamérica, sino que también en otras partes del mundo, y para entender un poco también... la economía, pues sí, una economía que se sustente, que sea autosustente, que se autogestione, que se mantenga en el tiempo, tanto los medios de producción como las posibilidades técnicas para llevar a cabo cualquier tipo de índole, no solo cultural, sino que a niveles más complejos, como haya producción, como consumo, como distribución, en una sociedad distinta, una sociedad libre. Eso, le cedo la palabra acá a los compañeros del Ateneo, del grupo de estudio. Disculpa, hermanito, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cachai? Más que nada para toda la gente que se viene integrando y todo el sistema. Buena, Suárez, hermano. Viola, oye, escúchame. Mira, tengo una idea, se me ocurrió así. Pa. Yo quería decir que, por ejemplo, autogestión, todo lo que sea autopropio de uno, es más, no es para hacer sentir bien al resto, sino es para tener una mejor calidad de vida nosotros como persona, ¿cachai? Entonces eso es súper importante, eso quería decir, hermano, lo que estamos haciendo aquí es para nosotros tener una mejor calidad de vida como persona, eso nomás. Vale, aló, ya, yo soy Coque, vengo del Ateneo Santiago, como decía el compa acá. Nosotros, en ese espacio que es autogestionado, se realizan diferentes talleres, hay un estudio de grabación también allá, una biblioteca. Y dentro de ese también se han tratado de parar proyectos económicos. Hay unas cooperativas, una cooperativa una panadería, un taller de serigrafía y un taller de encuadernación. Se están parando instancias económicas y en ese sentido nosotros nos planteamos estudiar un poco sobre economía, entendiendo que normalmente... Mucho se entiende la economía se ve de forma negativa, en el sentido que obviamente se asocia al capitalismo, a cómo funciona la economía actualmente, y nosotros en base a eso nosotros empezamos a cuestionarnos un poco respecto a qué es la economía. En ese sentido, lo que ahora vamos a hablar un poco son de ciertos conceptos que consideramos importantes, en términos generales, y ojalá generando el lazo con los proyectos que están acá, que el trabajo que están haciendo en términos musicales, de autogestión. Bueno, como decía, la economía normalmente se siente bien ajena a la realidad, pero economía nosotros la entendemos un poco no como la economía capitalista, sino que también entenderla como un poco como uno gestiona su territorio, sus cosas, cómo cubre sus necesidades, cómo el producir nuestro alimento, las cosas que necesitamos nosotros para vivir cotidianamente. Otro concepto importante que podría mencionar es el capital. Se podría asociar un poco a los medios de producción, es una palabra igual vinculada bastante con lo que es el tema del capitalismo, que se vincula con las mercancías, todo eso. Entonces se puede hablar de capital humano, un montón de cosas. Y Y lo otro es importante, consideramos, es la idea del trabajo. Y la idea del trabajo es básicamente, como decía el compa adelante, es cubrir nuestras necesidades, el trabajo que nosotros hacemos sobre las cosas para vivir, sobre las cosas, sobre el terreno, la tierra, que claramente no es solo pensarlo así como en términos de trabajo asalariado. No podemos pensar solamente el trabajo como algo negativo, sino que algo necesario para nuestra subsistencia. Entonces, en ese sentido, nosotros, como obviamente acá estamos reunidos para hablar un poco de una economía no capitalista, de pensar un poco alternativa respecto a cómo funciona normalmente el territorio, nos preguntamos, tenemos ciertas preguntas generales, que es como, ¿cómo vamos a reemplazar este modelo económico? ¿Cuáles son las características que tendría una economía alternativa para ser realmente una alternativa? Y no solo, no algo que esté dentro y se esté adaptando. Y en ese sentido, que no sea una reforma nomás de lo mismo, ¿cachai? Y que el límite que tienen todos los proyectos económicos, desde una cooperativa de encuadernación a un proyecto como lo son los sellos discográficos. Entonces, nosotros creemos que para pensar un poco un sistema económico alternativo hay ciertos puntos que se podrían considerar para pensar los objetivos del proyecto económico, los objetivos de los grupos que están actuando y que no tengan actuando lejos de la idea del lucro y de la explotación. Entonces, un primer punto, es necesario ver que hay que planificar para cubrir nuestras necesidades básicas, y es necesario la autogestión. ¿Y en qué sentido autogestión? Porque es necesaria la independencia respecto al Estado, a un externo, sino que se trata de que nosotros mismos solucionemos nuestros problemas, nosotros gestionemos nuestra vida. Claro, sin intermediario. Y en este proceso es necesario el autoaprendizaje. Constantemente se puede aprender nuevas cosas, es necesario que nos formemos tanto técnica como políticamente para enfrentar esta realidad. Es bueno que se dé desde relaciones directas, es un elemento importante, por eso un encuentro como este es súper bueno, porque acá nos miramos de frente, nos contamos nuestros proyectos y rompemos hay un montón de gente ganando plata por ser intermediario. Es cosa de ver cómo por cuánta gente puede pasar un producto desde que se compra en China que llega acá a nuestro territorio. Un montón de gente que solo está ganando plata por estar ahí al medio nomás. Porque no es un trabajo real muchas veces. Otro aspecto importante en un proyecto económico alternativo es que la estabilidad no es... No hay que confundirla con el crecimiento así en términos cuantitativos de que seamos más, sino que muchas veces más importante que el lo que hay detrás del proyecto, el aspecto cuantitativo en el sentido de otro elemento más allá de que si ganamos plata o no, sino de qué sociedad estamos armando, de qué relación estamos configurando con nosotros mismos, con un otro. Entonces, esto también debe considerar aspectos como que tienen que utilizarse tecnologías simples, limpias, en equilibrio con la naturaleza. También hay que interactuar con el contexto social. O sea, muchas veces es bueno tratar de insertar nuestras luchas. O sea, cada espacio no es apolítico, o sea, desde la música se puede tirar el rollo, como se dice, se puede denunciar, y también es que dar el ejemplo en cómo nosotros nos organizamos. Entonces, que armar redes económicas de apoyo mutuo, considerar aspectos no económicos dentro de esto, y básicamente es definir objetivos y que funcionen estos objetivos, pues. Y bueno, acá La compa nos va a hablar un poco de cómo funciona la economía acá en Chile, el neoliberalismo. Creemos que igual es importante ir cachando contra qué nos estamos enfrentando. Y eso. ¿Aló? Ya. Gracias por la invitación. Gracias por los chiquillos que nos recibieron acá en Nueva Imperial y en Temuco. Y gracias a los que están escuchando, porque igual nos pegamos el medio pique y con la intención de que podamos compartir experiencia y que sea útil. Que no solamente nos escuchemos y luego se nos olvide, sino que hagamos lazos para crear organización. Nuestra intención con el conversatorio de economía es, por un lado, lo que voy a hacer yo ahora, explicar más o menos, digamos, igual superficialmente, cómo es que funciona hoy en día el sistema económico en el territorio de Chile. Y además plantear un par de conceptos, como lo hizo recién el Coque, sobre economía alternativa, sobre cómo podría funcionar una cooperativa o un colectivo, economía comunitaria o alternativa, pero que no se guíe por el sistema capitalista. Bueno, para empezar, hablar de neoliberalismo en Chile significa hablar de una transición que ocurrió justo en el momento en que el país cayó en dictadura en el año 73 con Pinochet. Y bueno, el neoliberalismo llega desde Estados Unidos a través de Milton Friedman, que es un economista, un coche su madre dice acá los chiquillos, pero un economista estadounidense, el cual a través de la Universidad de Chicago recluta universitarios chilenos para enseñarles este nuevo formato de sistema económico, que es el neoliberalismo, el cual se llega a implantar a través de legislaciones en los años 80. Y bueno, básicamente para explicar este cambio desde el industrialismo hacia el neoliberalismo tenemos que entender cuatro puntos. El primer punto, que es la transnacionalización de la economía, que significa básicamente la división internacional de la cadena productiva. Eso quiere decir que ya no se especifica una industria en un producto, digamos, específico, como lo digo, sino que existen millones de empresas que se dedican a los distintos puntos de la producción de solo un producto. En este caso sería la extracción de las materias primas, la producción de las piezas simples, el ensamblaje y parte de los servicios que requieren estos productos. Todo este proceso productivo cambia y se empieza a producir en distintos lados del mundo, en distintos lados del país. Y encontramos entonces que el Estado, en este caso el Estado chileno, genera condiciones beneficiosas para estas empresas, para que, por ejemplo, tengan libertad para contaminar dentro de los territorios y les cede las condiciones naturales favorables, como acá podemos notar en Chile que existe mucho recurso de agua, de bosque, de cobre, etcétera. Entonces este sería como el primer punto de cambio, que ya no, a diferencia del industrialismo, ya el proceso productivo se fragmenta y se deja a cargo de distintas empresas en distintos puntos del mundo. Esto entonces nos da paso a generar grandes conglomerados, grandes sociedades económicas que se llaman holding. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero los holding vienen a ser en el fondo empresarios, personas, que a través de distintas firmas jurídicas pueden tener en sus manos distintas y muchas pequeñas, grandes y grandísimas empresas. Eso significa que entonces significa entonces que estos grandes holdings, estos grandes conglomerados económicos tienen transversalmente, son parte, digamos, de toda la producción de cualquier bien de consumo que sea vendible en el mundo. Sea desde las grandes empresas que extraen, digamos, extraen recursos naturales, que son las que finalmente se llevan la mayor parte del queque, o hasta las empresas más pequeñas, ya sean supermercados que ya van bajando de nivel, bencineras, etcétera, forestales también, bueno, que tiene que ver eso con la extracción, pero ahí tenemos el segundo punto entonces del el cambio económico, que es esta formación de los holdings, que viene a ser entonces empresariado, grupo de empresas, que finalmente son del mismo dueño, por lo tanto el ingreso del capital llega a los mismos bolsillos, sí, para que se entienda. Entonces encontramos que el paisaje económico en Chile cambió bastante en todo este proceso. Y podemos distinguir, como les decía recién, cuatro grandes sectores, digamos, de producción. Que sería primero los más importantes, los holdings, los que les decía recién, que está ligado a la exportación y a la explotación de recursos naturales. Y otros monopolios gigantes como los bancos, por ejemplo. Después vienen las pequeñas y las medianas empresas, ligada a capitales importantes, dinámicos, como por ejemplo la luz eléctrica, la agricultura sobre todo, la industria alimenticia, o empresas como Copec, por ejemplo, que tienen monopolios importantes, como en este caso es la bencina. Luego vienen medianas y pequeñas empresas también, pero ligadas a actividades económicas que son más estancadas, digamos, de consumo popular, que podrían ser, por ejemplo, panaderías, restaurantes, verdulerías, carnicerías, etc. Y finalmente el autoconsumo rural y semirural, que en el fondo es autoconsumo solamente. Entonces, frente a esto podemos encontrar un porcentaje, quiero explicarle ahora un poco lo que significa la centralización entonces del capital que existe dentro de este sistema neoliberal, que viene a entregarnos entonces el dato, según el Servicio Impuesto Interno, de que solo 3.200 grandes empresas realizaron el 72% de las ventas dentro de un año. A diferencia de que 333.600 pequeñas empresas solo generaron el 5% de las ventas. Esto significa entonces que demostramos el alto grado de centralización del capital dentro del país. Encontramos que solo 3.000 empresas tienen el 72% del ingreso anual de todo el país y todo el resto de las 333.600 pequeñas empresas solo ingresan el 5%. Bueno, eso entonces es como un poco, digamos, el sistema, digamos, la forma económica en la que estamos viviendo y la que nos repercute, digamos, como trabajadores un poco en, por ejemplo, en las formas que tenemos de trabajo, que son bastante competitivas, inestables, estresantes, no valorizadas, son precarias. Generalmente la gente tiene que tener polifuncionalidad y hacer lo que sea que se le pida, digamos. Y bueno, eso era mi parte. Gracias por escuchar. Y ahora va como el final del conversatorio por allá, que es como llegar al punto de que, entendiendo ya la situación en la que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativa encontramos? Y eso es lo que queremos plantearle desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de nuestra experiencia y sin querer que otras experiencias no sean válidas, al contrario, queriendo que les pueda servir nuestra palabra. Así que ahora va el Camilo con el final del conversatorio. Aló. Sí, bueno, no sé si acá a la gente le interesa, así como, o tiene alguna pregunta en torno como a las cuestiones económicas, como qué es lo que se viene gestando en distintos territorios, así como en términos de autogestión ya más pura y dura, hablando así como de levantar cooperativas de consumo, de levantar cooperativas de abastecimiento, levantar redes, grupos, sindicatos, comités de barrio, organizaciones vecinales, a empezar a levantar organización, pues. Y entendiendo también que para levantar cualquier tipo de organización se necesitan recursos, pues. Y esos recursos no se los vamos a ir a ver el Estado, obviamente, no vamos a postular un Corfo. Y estamos a pie en este camino para cambiar, para subvertir la realidad. Entonces, eso más que todo, nosotros veníamos a contar lo que ha ido ocurriendo como a lo largo del año en una zona súper específica, sí, que está bien lejos de aquí, pero que igual las leyes económicas rigen iguales acá y en Malasia, así que en ese sentido igual creemos que es rescatable algo, a pesar de que cambia geopolíticamente así como los contextos específicos económicos. Y eso, bueno, nosotros venimos desarrollando e intentando desarrollar, estamos en pañales, estamos recién enfrentándonos al mundo de la economía, así como entenderlo a nivel un poco más macro y más práctico, porque por lo general se parecen como a gigantes así inalcanzables, kraken, monstruos de multiformes cabezas que nunca vamos a poder derrotar, y ese típico discurso derrotista a nosotros no nos interesa mucho, la verdad. Nosotros creemos que sí se puede cambiar, que estamos vivos, que alteramos la materia, estamos conscientes. Tenemos un pasado y tenemos que construir un futuro también. Es nuestra responsabilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado experimentando un poco con economías alternativas. Tenemos una panificadora cooperativa que funciona. Trabajamos sin patrón, producimos nuestro puesto de trabajo. Estamos ahí viendo la posibilidad también de sindicalizarnos. Y también tenemos, o sea, nosotros básicamente estamos experimentando con el rubro de las cooperativas. ¿Por qué? Porque, no sé, estaba, por ejemplo, una experiencia súper cercana, que el mismo territorio latinoamericano, en Brasil, por ejemplo, empezaron a producir cosas, empezaron a intercambiarse cosas, empezaron a generarse mercados. En un principio anduvo bien, pues, hasta que empezó a crecer la red, empezaron a generarse cadenas de productores, de consumidores, sin intermediarios, sin que regular el fisco, sin que pagaran impuestos al valor absoluto, ni al valor agregado tampoco. ¿Y qué pasó? Que el Estado se metió ahí y los aplastó, los demandó por fraude al fisco, metieron gente en presa, típica estrategia que hacen para desviar las luchas y los movimientos, y finalmente todo quedó en nada. Los cabros ya perdieron caleta de tiempo, caleta de organización, caleta de plata. Entonces, en ese sentido, nosotros pescamos también experiencias que han sucedido así como súper contingentes, y también rescatando un poco los mismos tópicos que se hablan desde nuestra posición, pues, que es como la organización social sin gobierno, anarquía le llaman algunos. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es una visión nuestra, es propia, es particular, pero también sabemos que se está levantando otro tipo de economía así al margen del sistema, pues economías comunitarias, economías de carácter colectivista. Y otra experiencia también desde Bolivia, por ejemplo, también están entrando en el terreno también otras problemáticas. Se está hablando también de esto, de gente que desde el ecologismo llega también a convertirse en gente revolucionaria, en gente que entiende cómo funciona este entramado del capitalismo. Y lucha así desde el feminismo comunitario, que es un feminismo también súper político, que también tiene todo un rollo así de que plantea propuestas, básicamente. Lo que estamos viendo acá es cómo se van levantando en los distintos territorios propuestas. No acabadas, no finalizadas, no perfectas, no con un programa preestablecido ni predeterminado. No creemos que la revolución sea un horizonte que cruzamos y que después todos salimos en pelota a gritar a la calle y estamos todos felices. No, pues es una cuestión que se construye cotidianamente. Y desde el momento, desde ahora para hasta que dejemos de existir acá en el mundo y continúen las generaciones buscando este camino al bienestar, pues, a la humanidad, al bienestar social. Eso, rescatar, pues, más que todo, no sé si tienen alguna duda, pregunta, interés, crítica, tomates, que estamos errados de base, o no sé, alguna aporte, alguna experiencia. Aquí un compañero, la palabra. No, un poco, no sé si experiencia o de cómo se ven las cosas, o cómo han sucedido allá también en Santiago, no es que allá lo sea todo, que acá sucede lo mismo, quizá a más, pero es un poco el tema de la autogestión, de que cuando nos decimos ya estamos trabajando en autogestión, a veces se confunde con el autofinanciamiento. Y, por ejemplo, allá nos pasa que hay casas ocupas que nos terminan arrendando espacios para poder hacer tocata o actividades, po. Y eso, ¿para quién va ese beneficio del arriendo que hay? ¿Va directo a los bolsillos de la gente? Puede ser un poco... Llegó el punto también en que esa plata supimos que iba para subsidios de la gente que estaba ahí porque querían tener casa propia. Entonces, de pronto también hay que cuestionar todo ese punto de decir ya estamos autogestionando por el punto que estamos prestando un espacio liberado, pero realmente no estamos autofinanciando. Y creo que eso es una autocrítica que tenemos que hacernos todos. También del punto... No, eso era más que nada. No sé si eso era. Bueno, bacán. Sí, pues, es importante eso. Claro que nosotros también nos posicionamos de la autogestión de entendiendo la gestión propia y directa de todas las facetas de la vida. O sea, uno bota la basura y después desaparece la basura mágicamente porque pasa el cabro así el de la basura o pasa recogiendo la basura porque el loco trabaja salariado en la basura. ¿Cachai? Pero si se propone una sociedad sin opresión, que para nosotros entendemos la opresión básicamente la hegemonía del poder político y militar. Porque uno podría ahora plantearse una revolución, pero el aplastamiento militar es inminente. La coyuntura, por ejemplo, de permitido que en Rojava o en zonas así liberadas de Kurdistán, ahora no sé si saben, se está realizando una guerra allá. Hay yo igual lo llamaría como una real revolución social, allá lo que está pasando en el conflicto en Medio Oriente. En ese sentido, ellos también entienden la autogestión como eso, pues como también gestionar cada faceta del momento que vivimos en sociedad, pues, o sea, desde quién saca la basura, ¿cachai? ¿Quién es el que produce los alimentos necesarios para la subsistencia? ¿Quién lo va a distribuir? ¿Cachai? Y sin estar contratando gente, para nosotros eso igual es explotación, pues en ese sentido, porque, como bien decían por ahí, el patrón, la patronal, el holding, cualquiera sea el aparato que absorbe esta energía vital, esta energía humana, este tiempo, de poco tiempo de vida que pasamos acá viviendo, y lo transforma solamente en capital bursátil, en capital financiero, en fondo, en privado, en deuda, porque hoy por hoy el dinero prácticamente no existe. Aquí en Chile el país no tiene Producto Interno Bruto. Todos los países latinoamericanos están encallados con el Banco Mundial y con el Frente Monetario Internacional, pues entonces en ese sentido se habla también de lo mismo acá. Nos cae así como tal la guata cuando se habla de nacionalismo y ese tipo de cosas territoriales en función de una ideología así como igualitaria, totalitaria, que no tiene una base, no se fundamenta de por sí. Solamente tiene que ver y responde a que nosotros no tenemos patrimonio, nacemos como un número en donde tenemos que pagar hasta por nacer y tenemos que pagar por morirnos, pues en ese sentido no tenemos patrimonio, no tenemos patria. Tenemos territorio, sí, pues que es distinto, igual hay una confusión ahí. Pero es importante igual cachar en qué va la mano. Ahora igual a nivel económico ya más, un poquito más macro, así no me voy a extender tanto, pero entendiendo como más a nivel de continente, el problema tampoco es como el Estado chileno de por sí, sino que también está ahora UNASUR. UNASUR es la superestructura que está arriba de todos los estados latinoamericanos, pues viene a ser un superestado. Entonces, en ese sentido, claro, la lucha contra el capitalismo, la lucha contra el Estado, es contra el Estado de Chile primeramente, ¿cierto? Pero también está en los otros territorios, pues están los compañeros argentinos también, están los compañeros uruguayos, están los compañeros bolivianos, los compañeros peruanos, los compañeros venezolanos, en la misma dinámica que estamos acá. Y claro, podríamos tener distinciones culturales, propias de la región, etcétera, pero eso no nos hace tan distintos, pues de hecho tenemos más cosas en común que cosas en diferencia. O sea, también tener claro ese panorama político, cómo se ha ido tercerizando la economía ya. Latinoamérica no es una economía primaria, no tiene manufacturas, las manufacturas están en Malasia, están allá en Medio Oriente, donde están los conflictos por el petróleo y por donde los locos bajan la mano de obra para tener más plusvalía de los que les permite el mercado financiero. El mercado bursátil, la bolsa de comercio está en Gringolandia, el mercado más estable del mundo. Y eso, pues entender también que la economía nos compete, pues, que no es necesario estudiar en Harvard para entender que en realidad todo flujo de dinero que pasa por nuestras manos viene de alguna parte y va a alguna parte. Entonces, empezando a tener un poco de conciencia de eso, nos va a permitir abrir ventanitas, abrir pequeñas brechas, abrir puertas, ojalá, para desarrollar otro tipo de relaciones. Y no solo dentro de la estética, de la escena o de los movimientos, sino que desborden netamente lo cultural, porque se llevan más a lo organizativo. Que se levanten más centros sociales, que se ocupen, que haya más sindicatos, que haya más organización barrial, que haya más organizaciones específicas también, grupos de propaganda, etcétera, iniciativas de juntas de personas, porque no sea solo así como juntarse porque, no sé, hay 104 días libres al año los que trabajan de lunes a viernes y 104 días poniéndole fiesta, igual, no sé, en bola tampoco es tan productivo, ¿cachai? Entonces igual de repente, no sé, si de esos 104 días al año vaciláis 50 y te organizáis 50, o si empezáis a organizarte cada vez más días, igual se va ganando una batalla ahí. Y eso, que igual ser consciente que si estamos tomando una pizza, así le está llegando el dinero a alguien, pues no está llegando como al dueño de la boutique que te atiende, ¿cachai? No le está llegando a él esa plata, pues él es parte de la cadena, ¿no? Pues gana muy poco, pues, en comparación a un holding, pues, como no sé, Sencosud, que tiene dueño de Jumbo y Santa Isabel al mismo tiempo. Entonces, al final, entender también cómo fluye la mercancía, pues, que estamos en contra del capitalismo, del sistema, sí, pero ¿de cuál sistema? ¿De cuál capitalismo? Aquí en Latinoamérica está el capitalismo que es neoliberal, acá en Chile principalmente, pero también está el neodesarrollismo que se da en países como en Brasil, que mantuvieron desde la colonización como estructura de producción a baja escala de azúcar, de la caña, de tabaco, de café. Y hoy por hoy ya son la potencia que en el fondo guía a Latinoamérica. Pues todo va a pasar por Brasil. Pues. Y esto no estamos hablando de aquí a 100 años más. Pues, o sea, no, esto ya irse ayer a 16 años de un proyecto que se extiende en 30, por ejemplo, que es un entramado económico donde se va a regir, pues todas las leyes de los países de Latinoamérica están cambiando en función de IRSA. Y IRSA es la integración de la infraestructura regional sudamericana para el transporte y flujo de mercancías. Los locos lo que van a hacer es destazar toda Latinoamérica en distintas secciones donde van a transitar barcos, camiones, buques. Y obviamente eso viene controlado por transnacionales, pues, o sea, por supraestados. Ya en el fondo la territorialidad en ese sentido, como lo conocíamos clásicamente en el siglo XX, se ha ido reconfigurando. El mundo productivo, el mundo económico del trabajo también ha ido variando. Los sindicatos igual tienen una tarea importante hoy en día de entender así como su tiempo en el que están existiendo, las propuestas que tienen, el análisis también político, el análisis social, la no enfrascarse solamente en la reforma. Los sindicatos revolucionarios hacen falta. En Santiago se está empezando también una iniciativa de este tipo de sindicatos revolucionarios, un sindicato anarco-sindicalista. Están trabajando ahí los chiquillos, así que bien, pues, todo. Está bien que se dé esa organización. Son importantes los sindicatos, las organizaciones de barrio, los ateneos, etc. Bueno, insistir en eso va a ser majadero. Importante organizarse también, no solo a nivel tan político que pareciera, como tan orgánico también. No solo organizar tampoco carretes, porque organizar carretes igual lleva su rato, así, juntarse, juntar plata, llamar, juntar teléfono, el lugar y todo, gestionar. También se pueden gestionar otras cosas, pues no solo carretes, pues se pueden gestionar espacios para hacer música, se pueden gestionar espacios para autoeducarse, se pueden gestionar espacios para producir ropa, se pueden gestionar espacios para hacer una cooperativa de consumo, y en vez de estar pagando el doble, el triple, el cuatro veces en una economía individualista, es mejor asociarse, sale más barato. O sea, concretamente es más barato, sale más barato trabajar colectivamente. El apoyo mutuo es algo inherente al ser humano en ese sentido. Y hoy por hoy, como está el sistema también, pues, o sea, necesitamos asociarnos, pues, a todo nivel, pues, desde lo económico, a nivel político y a cosas tan simples como hacer música o pues, hacer tocatas, pues, que también sea una rama más así de ese mismo proceso de politización, ese mismo proceso de reconstrucción de la memoria histórica, de avances de las luchas a lo largo de todos los pueblos, pues. Aquí todos tenemos una historia común, pues, que es la historia de la opresión, la historia de la violencia, de la irracionalidad, de la imposición, y se puede, yo creo que se puede, que es posible cambiar el mundo en vida, y por eso estamos, no sé. Ahora, para terminar la idea que tenían antes, que se me fue, que el cuando uno se auto, cuando hablamos de autogestión, el punto también de confundirlo con autofinanciamiento, también va de la mano, yo creo, con que no por, o sea, es todo un complemento de que no porque hagamos, no sé, pues yo vendía en la calle, no tenía patrón y no por eso hago autogestión, pues. Hay que saber también, a pesar que no nos demos la paja como sello, como dice, decía el René delante, de saber dónde viene ese equipo, que lo hicieron en China, que quizás lo hizo un menor de edad. No nos damos a paja porque obviamente ya no tenemos las capacidades de poder, es difícil llegar a crear ese equipo y todo ese rollo. Ya, está bien, pero tampoco nos quedemos en el conformismo, ni tampoco en el pensamiento mediocre de que ya la hicimos, porque estamos creando autogestión. De que la autogestión tenemos que verla como un proceso más allá de la hora, de un proceso en que podamos llegar a transformar la sociedad. De que, no sé, ni siquiera la gente que vive más en el campo absolutamente vive en la autogestión profunda, porque todos necesitan de una harina, no sé, acá por lo menos, no harina ya, pero un arroz o un tallarín que viene producido desde una empresa de la concha de su madre. Y esa weá rompí la lógica de la autogestión, donde sí entraste en el momento, en el sistema, pues, en el mercado. Entonces, tampoco nos mintamos a nosotros mismos, a eso voy. Y siempre la autogestión, llevarla más allá de nuestro individualismo y colectivizarlo. A eso yo. Vale. Yo me oigo. Ya, más allá de los... De la autogestión viene el autosistema de cada uno, ¿cachai? Todos tenemos también el análisis, y más allá del análisis, hacemos propósito. El propósito de cada uno es superarse, ¿cierto? Siempre lo veis en eso, ¿cachai? Pero la autogestión, para superarte, tienes que verte en el análisis. Hermano, te escucho, te dije... 2, 3 veces, 4 veces te autogestionaste. Mira, y te autogestionas tú solo por decirte que, puta, yo, ¿cómo voy a estar aquí tirado? Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Hermano, mañana o pasado no te das cuenta cómo la indiferencia que te dan los demás, güey. Los demás te la dan. Y a los demás te la dan. Pero no, esa güey no se basa en autogestión, pues, bueno. No sé, tú gestionarte tú mismo por sistemas culiados de que los hueones te atrapan, que los hueones te dicen, puta, hueón, estás equivocado, estás mal. Hermano, tú verás siempre por ti. Después decir, ¿te puedo decir un consejo? Mira, un consejo, o sea, ya va más análisis culiado de... con grosería, te lo digo. Un análisis... proporcionar el propósito culiado único que yo tengo dentro del pensamiento propio mío, de decirte, weón, estás bien, ahora hazlo, ¿cachai? Pero es un propósito único, weón, único. Y te voy a decir, ¿qué pasa? No, yo te voy a decir, es que tengo algo que decirlo, pero pues la autogestión, eso es lo que sirve, weón, la autogestión. Pero la autogestión, sistemáticamente hablando, yo te puedo decir que la autogestión sirve, weón, sirve, de realmente sirve, pero cuando tiene un mira, escúchame, bueno, el propósito es único. El propósito de la autogestión es tú autosustentarte, bueno. Si tú no te autosustentas, no sos autogestión, bueno. Hermano, escúchame ahora, yo, nunca te vas a autosustentar si no sos un weón liberado. Mira, hermano, escúchame. Voy a aprender a hacer autogestión al momento en que tú autosustentes, pues, hermano. Pero, hermano, no tienes la capacidad, hermano, no tienes el núcleo, no tienes nada, el propósito, ni siquiera la realidad, ni la razón para hacerlo. Pero tú, si te quieres autogestionar, y, hermano, y estar por autogestión, dímelo. Yo no puedo hablar porque te estoy diciendo lo que puedo hablar, hermano. Pero vamos a seguir el conversatorio. Voy, no me interesa. ¿Ya? Sí. Ya. Pásame. Gracias, hermano, por tus palabras. Bacán. Bueno, gracias a los chiquillos que trajeron este Sungú, esta experiencia con su trabajo que tienen en Santiago, con su cooperativa. Es un trabajo concreto, económico, colectivo. Hay mucha experiencia de eso acá en la zona igual, en Gualmapu. De repente quizás no nos conozcamos, pero siempre hay gente que está trabajando de esa forma, gente que tiene la misma inquietud y gente que lo materializa, así que se agradece igual que vengan a compartirlo acá, chiquillos. Chaltumay. Así que eso sería lo que se propuso el conversatorio. Gracias a los que escucharon. Gracias a la gente que ha llegado a cooperar acá, a apoyar esta actividad, a las bandas, a la gente de los Ñen Ruka, Chokin Mapu. Así que eso, vamos a darle inicio a la tocata. Vamos a partir con unos compas que nos van a apañar. El hermano RZS. Peñi, venga a cantar nomás. Póngale su rap. ¡Ah! Se me estaba olvidando lo más importante. agradecerle a los cabros de la Radio Curruf, a los hermanos, están sacando toda esta actividad online, en estos momentos en vivo, el conversatorio, la tocata. Los cabros igual tienen una experiencia súper bonita de una radio colectiva, autogestionada, contrainformativa. Los cabros siempre están cubriendo los eventos que se están haciendo aquí en Gualmapu. Así que bacán que hayan venido a apoyar de buena voluntad. Se pegaron el pique igual acá, están aquí en estos momentos. También hay una actividad que queríamos pasar el dato para el jueves 17 de noviembre. Va a haber una tocata para apoyar a una comunidad que tiene un conflicto hidroeléctrico de Changuil. Changuil. Los Peñi y la Mien allá tienen un conflicto directo con... no sé el nombre de la empresa, transnacional debe ser. Allá sucedió una desgracia. A una Lamien la asesinaron. Una familia mapuche que están ahí dando resistencia en su loft. Ellos están volviendo al loft, están volviendo al Mapu y sufrieron este asesinato, esta desgracia. A la Lamien la fueron a matar a la casa y la hicieron pasar como si se hubiese suicidado. Entonces esa es una noticia que está latente todavía. Todavía estamos todos pendientes de lo que está sucediendo ahí. Así que esta actividad va en directo apoyo a ese LOF, a esa comunidad, a su familia, al Peñi. Collío creo que le apellido el Peñi. Collío, Feliz. Su hijo. Están, bueno, pasando obviamente un mal momento, pero ellos están firmes, le están dando la pelea ahí a la hidro, están organizando su comunidad, entonces ahí está la actividad para el jueves 17, chiquillos, en Amplac, así que una tocatita ahí, un apoyo consciente. Así que eso, hermano, Pupeñi Pulamien, Chaltumay, gracias a los Peñi que han ido llegando, Rolo Maquegue ahí presente, Cállate Temuco, lo Irracional, Malnacido. Bacán. Los cabros sin futuro, insulto al seco. Chufken. No sé si va a estar Chufken de Chaichaiko. Ya, hermano.